Pero muy buenas tardes para todos. Estamos acá un sábado más sin Palo en la Rueda. Bueno, a falta de nuestros compañeros que no pudieron venir. Natalia y Oscar, a quienes mandamos un gran saludo desde acá y a nuestros profesores y a nuestras familias que nos están apoyando y nos encantan. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes como siempre los sábados por la tarde, en buena compañía para esta radio, para la 1520. Bueno, Pedro, ¿qué tenemos hoy? Bueno, tenemos un programa totalmente improvisado, de todo un poco, desde el Día del Patrimonio, a un poco de fútbol, y el caso de COVID-19 en Cerro Largo, que no fue, infelizmente. Sí, por suerte no. Digo felizmente. Ay, casi me comí. Bueno, también tenemos, de mi parte, yo entrevisté a Nicolás, el señor que tiene a serpientes como mascota. O sea, es algo muy, no es común de ver que alguien tenga un serpiente de mascota, ¿no? Pedro, ¿qué opinas vos? Cada uno hace lo que quiere, ¿eh? Si uno quiere tener serpientes, que las críe. No, sí, claro, obviamente, pero digo que no es algo común de ver, a diferencia de otras mascotas, que no es un perro, un gato, ¿no? Un serpiente, o sea, yo en mi caso no criaría serpiente. En fin, Andrés, vamos a un temita y volvemos con los temas. Que al fin para un poco la lluvia, al menos. Sí, pero está gris, más o menos. Sí. Bueno, vamos con el tema de las serpientes, de la historia de Nicolás, de cómo comenzó con el criadero de víboras, ¿no? Nos cuenta un poquito ahí él, que él ama a la serpiente, o sea, eso no hay dudas. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito ahí después. Está bien. ¿Cómo surgió la idea de las serpientes? De chico toda la vida me gustaron. Yo vivía en Canelones, hace 40 años atrás yo bajaba a la playa y bueno, era todo campo, ¿verdad? Y bueno, cuando bajaba a la playa, víbora que veía la agarraba y me la llevaba para mi casa sin saber. Y bueno, no sabía ni lo que eran, si eran venenosas o no. Llegaba a tener 10, 15, con 7, te hablo con 7, 8 años, en frasco, en bollón, en pecera. Y bueno, les daba de comer carne picada, mosca, hormiga, y veía que no comía y les largaba. Cuando tenía 10 años mis padres me regalaron un libro que se llama Ofidios del Uruguay, y ahí te habla de las 38 especies que tenemos acá en Uruguay. Y bueno, yo las buscaba, las agarraba, buscaba una foto igual de las que había en el libro, ahí veía lo que comía, pues estaba toda información, ¿verdad? Si era venenosa, si no era venenosa, y bueno, y ahí me las quedaba. Y bueno, así fui empezando, y bueno, hasta que con un compañero llegamos a tener un criadero, que el criadero está habilitado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, criamos y vendemos con papeles, con permiso. Los cuidados, bueno, eso varía en la especie. Por ejemplo, ahora la mayoría de lo que tengo, lo autóctono nuestro, tengo muy pocas. De lo que tengo son, por ejemplo, las 4 especies de venenosas que hay acá en Uruguay, las tenemos. No las agarramos, no andamos con ellas, ¿verdad? Porque son animales que son venenosos. Las tenemos para el día que hacemos exposiciones grandes y las llevamos a que nos llaman de algún club, de algún lugar, de algún departamento, y llevamos todas las que tenemos, las llevamos para que la gente, si el día de mañana van al campo y te cruzas con una de ellas, que sepa diferenciar cuáles son las venenosas que tenemos acá en Uruguay, ¿verdad? Y cualquier persona, otra de las preguntas, cualquier persona puede tener una como mascota. Es una mascota como cualquier otra. El tema es que te tiene que gustar, ¿verdad? Acá en Uruguay hay 4 criaderos que están habilitados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que criamos y vendemos con papeles, con permiso. Te tiene que gustar, nada más. Y bueno, ¿cómo hacemos? Otra de las preguntas, ¿cómo hacemos para que las serpientes no ataquen? Ellas no atacan. Ningún animal ataca, se defienden, ¿verdad? Nunca va a venir una víbora a atacarte. Ellas se defienden. Si tú le haces algo a ella que no le guste, bueno, se va a defender. Si tú vas al campo como nunca vi una persona y la pisás, nosotros invadimos el terreno de ella. Si tú la pisás, le haces algo, bueno, ella lo que va a ser de morder para defenderse. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis. Contaba un poquito más de que ellos no reconocen a los dueños, ponele. O sea, el criadero se crían ya con lo que... como le vas tratando. Sí. Si las tratas bien, puede que venga otra persona y la estás tratando bien y tal, y ella se va a dejar, obviamente. Sin duda alguna. Y sobre todo la comida, tipo, no comen tampoco de todos los días así como comemos nosotros, sino que comen cada 10, 15, 20 días. Tremendo. Sí. Y bueno, las víboras vistas acá en Uruguay, las que invernan y eso, comen cada 6 meses. Uh-huh. Eso es un buen dato también, sí. Porque está bueno. Nosotros le tenemos un pánico a las víboras, a muchos de nosotros le tenemos pánico. Sí. Y nunca investigamos sobre ellas, simplemente la hacemos, la matamos. Si vemos una víbora, obviamente la matamos, pero nunca nos da esa curiosidad de saber más sobre ellas. Sin duda alguna, hay que saber antes de tocar. Por ejemplo, si vos estás tranquilo así nomás, no te va a dar nada. Pero si te pones agitado y te enemistás contra ella, ahí sí capaz que te ataca. Claro, como nos contaba Nicolás, que ellas no atacan, ellas se defienden. Obviamente ellas no te van a poder decir, no me hagas esto que no me gusta. La manera de que ellas puedan decir eso es mordiéndote. Y otra cosa que nos contó es también que el veneno, o sea, poner una víbora que tenga veneno, ella no te van a, no te, con la primera mordida no va a estar el veneno, porque ella ahí te está avisando que no le hagas daño. Y si vos le seguís haciendo daño, ahí ella va a interactuar con más fuerza. Reacciona. Exactamente. Tremendo es. Sí. Bueno, y al patrimonio, que es este sábado y domingo. Que este año está dedicado al doctor Manuel Quintela, un olimareño nacido en 1865 y fallecido en 1928, que era decano de la Facultad de Medicina de Laurelar, que fue uno de los promotores del Hospital de Clínicas de Montevideo, que lleva su nombre. Sí, que también, y ¿sabes cómo murió? ¿Cómo murió Pedro? Murió dando en plena clase frente a sus alumnos. Y el lema de este año es: medicina y salud vienes a preservar, ya que con esto de la pandemia. Y los movimientos acá respecto a esto, bueno, en Montevideo y en algunos lugares del interior hay mucho. Obviamente que con todas esas cosas de los protocolos, bla bla bla y esas cosas, bla. Sí, acá en Melo, lo único que te proponen las autoridades municipales es algo más bien virtual, reconocimiento a médicos, a personas que han servido a la medicina, a la salud en estos años, como al doctor, vamos a citar ejemplos, el doctor Alejandro Pi y a Inedi González, Nedito, que están siendo subidos a la página web del gobierno departamental de Cerro Largo. Claro. Ah, y hablando de patrimonio, ¿viste lo del otro día, Karen? ¿Qué pasó el otro día, Pedro? Que fuimos a la departamental nacionalista. Sí. Y que vimos una vez cómo se hacía, las máquinas, cómo se hacían los diarios antiguamente. Sí, los periodistas de antigüedad. Sí. ¿Cómo? El sensor que era propiedad de Sabiniano Pérez, hijo, el Nano Pérez. Claro, sí, ese tipo, como los periodistas antiguamente tenían que pasar por todas esas cosas para poder escribir y poder... Sí, aparte que no vimos la máquina central, el fonotipo, ya que estaba en Núñez, ¿no? Pero vimos unas cosas más, como las letras que se usaban para separar, para escribir, poner espacios, y que si cometías error en un... Sí, cometías error en todo. No te bancaban, sino que la pagaste. Y más. Aparte que con el diario antiguamente te enterabas quién falleció, quién se casó, esas cosas. ¿Qué pasó? Ya que en esa época, en los 30, no había radio. A no ser un prototipo que surgió en la década del 30, más precisamente en el año 34. CW34, difusora Electra, por los Guns. Ponía a los periodistas de los diarios al de ahí, pero creo que la recepción mínima. Muchas cosas contribuyeron a que ese proyecto no saliera al pie, y emitía, si no me equivoco, en los 1420 AM. Uh-huh. Amplitud modulada. Uh-huh. ¿Onda corta? No, amplitud modulada. Después, años después, vendrían La Voz de Melo, La Todopoderosa, como yo la llamo, Radio Cerro Largo, hoy nuestra queridísima y respetada Radio Acuarela, Radio Río Branco, que el 28 de febrero harán 60 años de su fundación. Y después el 1 de septiembre de 76, este año hicieron 44 años. Arrancó Radio Tacuarí, que después vino a Radio Abril, y hoy es Radio María Uruguay. Un poco de historia, ¿eh? Sí, claro. Va a llorar. Total. Bueno, Andrés, ¿vamos con un temita? Cante. Coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá. 25 abriles volver a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos, hoy yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón? En los bailes de Laura peleaban cada Pedro, una cosa que estábamos hablando es sobre los perros en Finlandia, ¿no? Sí. Que científico alaba primeros resultados de uso de perros para detectar el COVID-19. Bueno, dice que Helsinki es el uso de perros para detectar infectados por COVID-19 en los aeropuertos. Mm. Están dando los primeros resultados y fantástico, ¿no? Obviamente es... aseguró la entrevista con Sputnik. Bueno, que dice que los perros que están detectando los casos del COVID-19 en los aeropuertos de mucha gente, no son perros policía, básicamente, ¿no? Que siempre los perros policía son los primeros en los que siempre sí, están que detectan droga en alguna maleta, etcétera, etcétera. Sí, bueno, en este caso no son perros policías, sino que son perros entrenados, pero son esos perros que nosotros tenemos en nuestras casas, nuestras mascotas, son los que están detectando. Y bueno, nada, dice que los primeros datos se van a publicar recién el 29 de octubre, cuando se cumpla el mes de poner en marcha esta, bueno, lo que es esto nuevo, ¿no? De los perros. Sí. Lo que es la ciencia. Exactamente. Sí, tanto que hacen experimentos con los animales y en pro de la medicina. Sí, vemos ahí los que son los perros, ¿no? Cómo pueden llegar a hacer tantas cosas. Sí, y hablando de perros, viste lo que pasó en Brasil. Que sancionaron una ley contra el maltrato animal. Ah, eso está perfecto. Tanto que la nueva norma castiga con hasta 5 años de cárcel por maltratar a perros y gatos. Y eso está perfecto. Pero ¿sabes qué hizo el presidente de Brasil, Bolsonaro? ¿Qué hizo? Hizo firmar a su perro. Qué loco, ¿no? Bueno, Pedro, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos un poco de deporte ahí. En estos momentos, en el Estadio Belvedere de Montevideo, jugaban Liverpool y Nacional. Van 66 minutos del partido y Nacional, con goles de Gonzalo Vergesio a los 5 minutos y a los 17, le va ganando a Liverpool 2-1, que descontó mediante anotación de Ezequiel Alexandre Escobar Luna. Hasta ahí todo bien. Nacional va liderando el campeonato con, hasta ahora, con 26 puntos, computándose este resultado. Uh-huh. Rentistas 24, Torque 21, Cerro Largo 21, Fútbol Club 21, para diferenciarlo de la selección. Y después está Peñarol 20, Wanderers 19, Deportivo 18, Mi Cuadro Defensor Sporting 18, Progreso 16, Liverpool 16, Fénix 14, Plaza 13, Cerro 13, Danubio 12, Boston River 12 y River Plate 11. Tremendo. Tremendo. Sí, acuérdense que el partido de Nacional Liverpool no está yendo por el BTV común. Está yendo por el BTV Plus, que es la nueva señal que lanzó BTV ahora. Que está disponible, capaz se los dije el otro día, ¿no? En mis redes, pero va por los canales 14 analógico, 342 y 863 digital de Melo TV Cable, canal 13 de Cable 1, canales 661 y 1661 de DirecTV. Es ahí donde metieron el partido. Está muy bueno eso, Pedro, porque mucha gente no sabe, ¿no? Y sí, porque quiere mirar el partido y eso. Y sí, porque ahora en el BTV común está pasando automovilismo. Claro. Y en el BTV Plus, que era la otrora BTV más, que te pasaba fútbol de vez en cuando, ¿no? Están pasando el partido, que lo van a repetir a la noche por el BTV común. Sí, sí, hablando de fútbol, mañana tenemos las semifinales del Campeonato Nacional del Interior. Mm. Selecciones del Interior. ¿Usted de Nacional, Pedro? Soy un confeso hincha de Defensor Sporting. Porque como vi que usted hincha, el otro día jugó Peñarol y metía gol, Peñarol y todo eso. Es que yo hincho por los equipos uruguayos. Ah. Hay que darle para adelante con los equipos uruguayos, ¿está? Está perfecto. Y hablando del campeonato de fútbol del interior, mañana juegan a las 15:15 en el Estadio de Progreso de Estación Atlántida, Canelones del Este ante Rocha, arbitra Jesús Castro. Y después a las 18 horas, Cerro Largo, la selección, la azul y blanca de todos, ante Salto, partido de ida, en el Estadio José Germán Baldassini Salesiano de Miguel Barreiro. 1029-1. Arbitra Marcelo Palacios. Esos partidos serán televisados por BTV, no por el BTV Plus. conforme la programación que he visto, sino por el BTV común, no se olviden. Bueno, vamos a otro temita y volvemos para el cierre. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Bueno, seguimos en Palo en la Rueda aquí con Caen en Radio Acuarela. Bueno, Pedro, ¿qué me estabas contando? ¿Sabes lo que pasó anoche? Sí, a ver qué pasó anoche. El reporte del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el SINAE, nos conmocionó a todos acá en Cerro Largo. Sí, todos estaban muy asustados de que supuestamente había un caso positivo en Cerro Largo. Tanto que hasta yo me descargué de rabia. Por un momento pensé en dejar el departamento, pero... No, igual no. No vale la pena. No, pero resultó que es falso. O sea, no... Que no... No computa para Cerro Largo. Exactamente. Para Uruguay, mejor dicho. Sí, la persona que tenía COVID es... Brasileña. Brasileña. Ciudadana. Sí, una ciudadana brasileña. Que ¿qué? Estuvo... Estuvo en frontera con Río Branco, ¿verdad? Sí. Y está, nada. Pero se hizo el sopado allí. Y retornaron a Brasil. Se están tratando de ubicarlos ahora para comunicar las autoridades y componentes, tipo, sobre ellos y nada. Pero más nada, tipo, no. Para toda esa gente que piensa que hay COVID, no hay. Con nada. La cumbia del coronavirus. Mira usted, no conocía ese tema yo. Yo conocía el otro medio que de gente de zona que decía coronavirus. Que pasaban en Que Quedate en Casa de Tele 12. Y por los resultados del campeonato uruguayo de la segunda división profesional, la B, que Cerro Largo Fútbol Club supo jugar magistralmente durante todos estos años, ocurrieron estos resultados. Que el Club Esportivo Cerrito empató 1-1 con Atenas de San Carlos. Rocha, de visitante, no pudo con Albion y el partido terminó sin goles. Juventud le ganó 3-2 a Rampla Juniors. Tremendo. En partido televisado por el BTV Básico. La IASA cayó con Villa Teresa 3-1. Tremendo. Tacuarembó, que viene peleando el descenso ahí, más o menos, le ganó 1-0 Villa Española. Y hoy de mañana, también para la televisión, jugaron Racing y Central Español. ¿Sabes cómo terminó? Con un gol en la hora. A favor del equipo palermitano. Actualmente estas son las posiciones. Cerrito, 22 puntos. Asciende directo. Villa Española, 17. Asciende directo. Villa Teresa, 16. Playoffs. Rampla, 15 puntos. Playoffs. Tacuarembó, 15 puntos. Playoffs. Institución Atlética Sudamérica, 15. Playoffs. Después está Juventud 14, Rocha 14, Albion 12, Central Español 12, Atenas de San Carlos 12. Ah, ese siempre está en la B. Y cuando le toca jugar primera, desciende y vuelve. Ya ocurrió en 2009-2010, 2014-2015 y 2018. Y por último, Racing con 11 puntos. Son campañón el de Racing. Sí, tremendo. Bueno, Pedro, ¿algún saludo? Bueno, quería saludar a nuestros compañeros de bancada, de clase, y principalmente a Natalia Peñaflor y a Oscar, que no pudieron estar hoy. También a nuestras familias, a nuestros padres, hermanos, abuelas, todos. Y también a los que siempre te tiran para adelante. Exacto. Bueno, y yo... también a nuestros profes. Ah, sí, nuestros profes. A Fabián, Néstor, María Pía. Y al operador aquí presente, Andrés. Y a los que forman parte de esta gran radio que es CX152 Radio Coahuila 1520 AM, por darnos la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Bueno, yo quería mandar un saludo a mi madre. A mi marido, obviamente, que siempre está ahí apoyándome y dándome para adelante en cada cosa que yo quiero hacer. Y bueno, mis hermanas, mi hermana Milagro, Mónica, mi hermano Daniel, que los amo con la vida, obviamente, y bueno. Y otra para culminar, Nacional ahora le va ganando 3-1 a Juventud cuando van 77 minutos. A los 66, o sea, hace 11 minutos, Santiago Rodríguez Molina puso el 3-1 a favor de los tricos. Trico, trico, tricolores. Vamos, vamos a ganar. Esta barra bullanguera no te deja de alentar. Bueno, Pedro, hasta aquí llegó Pablo La Rueda. Un sábado. Sí, hermoso como siempre, ¿no? Estar acá es un placer. A menos yo me deseo que llegue los sábados para poder estar acá. Sin duda alguna. Y bueno. Vamos que vamos, teníamos dito y vamos para frente. Hasta el próximo sábado. Radio Acuarela